En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Hace unas semanas había encendido la bombilla de, oiga, vamos a combinar radio y televisión en una sola, ¿no? En la televisión vamos a ver los vídeos de las bandas que van a sonar primero, en estas cinco primeras bandas, que son las que en el programa de la emisión 213 en televisión podrás ver. Si no lo ves donde habitualmente emitimos, en nuestro canal de YouTube tienes todos y cada uno de los programas emitidos. Y si no, www.sancocho.com. Comenzamos con Johnny Medina, Running Up That Hill. Es un tema incluido en la banda sonora de la cuarta temporada de Stranger Things. Johnny Medina lo adapta al timple. Oiga, mira cómo suena, escucha cómo suena eso que vas a escuchar. Así suena lo nuevo que Johnny Medina ha subido a su canal de YouTube y que además puedes disfrutar en nuestra última emisión televisiva. Quien también aparece es No Fucking Idea, que estarán presentes en la nueva o la primera edición, ya que el Goimar Fest desaparece y aparece el Fired Valley Fest, un festival que reúne a un montonazo de bandas en esta primera edición, también a celebrar en Weimar, y que por cambios de última hora, debido a que se aplazó cuando aquella tormenta tropical aparecía por Canarias y que luego no fue tanto, pues Tenso, Aquelarre y Escolopendra se caen del cartel y aparece No Fucking Idea y Palm Tiger. Nos vamos a quedar nosotros con Optimix, uno de los temas del único, por el momento, disco que la banda de Tenerife, No Fucking Idea, tienen en la calle. We'll be right back. Un montón de festivales y conciertos se avecinan en las Islas Canarias, principalmente en la isla de Tenerife y por aquí también, por la isla de Lanzarote. El día 26 de noviembre tendremos a Guerrey Urbane y a No... a Muda y a Sick Men junto a Stupid Fucking People, que los vendrán también acompañando desde Tenerife, donde estarán el día anterior presentando sus 40 añazos como banda en activo. Yo creo que la más activa y la que más discos editados tienes en Canarias. Pero eso vendrá luego, porque ahora tenemos a Perro Suelto, que ellos sí que estarán este 5 de noviembre en el Festival Malas Pulgas, y de que ellos tienen bastante que decir, ya que forman parte de la organización. El Trastero, uno de los temas que durante la época de la pandemia grabaron en un directo sin público y que nos sirvió pues para quitarnos ese monillo de directo. Solo, retraído en tu soledad. lo que comentaba anteriormente sobre Guerrilla Urbana, 25 de noviembre en El Aguere, 26 de noviembre en Lanzarote, celebrando 40 años como banda, acompañados de la banda de Bilbao, Stupid Fucking People. Así que no hay excusa para no estar en ese concierto. Además, el día 6 de diciembre, opereta Humanoide junto a Dos Madres en la Grulla. Esto viene a cuento porque se va a proyectar el documental de Pistol de José María de Páez y también otro documental, en esta ocasión desde Alemania, Uniendo Lazos con el país germano, donde tendremos a Muti, Punk Rock Was My First Love. A las 6:30 se proyectará en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz los dos documentales, y a las 8 de la noche en la Grulla, Opereta Humanoide y Dos Madres. Pero eso será el 2 de diciembre. Nosotros nos quedamos por el momento en otra fecha, el 26 de noviembre, con Guerrilla Urbana, Stupid Fucking People, Muda y Sick Man. Esto es Stupid Fucking People. Estar movido, y más que movido, este mes de noviembre y parte del mes de diciembre también. La gente de Planet Caravan también tiene organizado el concierto de Tundra con Ella la Rabia y Mal Santo. O sea, que tenemos bastante música en directo, sobre todo, como bien digo, en la isla de Tenerife. Gran Canaria se nos va quedando atrás y Lanzarote, oiga, pues de lo poquito que hay, hay que disfrutarlo al máximo, no, lo que le sigue. También estará el Padarte Rock el 3 de diciembre con Conflictivo de Ilti, Dietlof y Grupo Sorpresa. Así que, lo dicho, un fin de año bastante entretenido. Aquelarre nos hacían disfrutar con otro de sus videoclips realizados de forma totalmente casera, pero con ganas, muchísimas ganas, porque les sobran. Y oiga, que hasta lecciones nos vienen dando esta nueva hornada de punk desde la isla de Tenerife. Profanación es el vídeo que acaban de sacar hace muy, muy, muy poquito tiempo. Y aquí, evidentemente, la música de Aquelarre de ese mismo tema. Profanación. La pasada semana hicimos un especial dedicado al número 164 del fanzine alemán Ox Fanzine, porque entre otras cosas, en el número 3 y el 14, en los cortes de CCD que incluye el fanzine, tenemos a Guerrilla Urbana con su tema Ejecución Pública de su último disco de Estrípate y Prejuicios de Represión 24 Horas incluidos en Horrores del Nuevo Mundo. Bueno, pues como habíamos dedicado todo el programa al CD que se incluye junto a este número 164 del Ox Fanzine, nos quedaron cinco bandas, 1, 2, 3, 4, 5 bandas exactamente por terminar de escuchar, así que vamos a la carga, vamos con esos temas que se nos quedaron en el tintero porque no nos dio tiempo físico para todo el CD al completo. TV Moons desde Brooklyn, New York, USA, sonando aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Yeah. una recopilación bastante extensa, 19 bandas en total incluyen este CD de diferentes partes del mundo, las bandas que colaboran o participan en esta nueva edición de este CD recopilatorio. Nos quedamos ya con Conspiracy, Produce Loser, desde Stuttgart. Bueno, pues qué contar de ellos. Punk rock desde el año 2004, hablan de acordes simples pero con melodías pegadizas, marca de la casa, como un poco vienen explicando en la web donde incluye toda la información de ese número 164 del Ox Fanzine. Evidentemente, no engañaban eso de melodías pegadizas de la banda Proud Loser. Nos quedamos ahora en Berlín, Das Leck, así se llama esta banda que ya casi viene cerrando el recopilatorio incluido en este número 164 del Ox Fanzine. Por cierto, puedes hacerte con una copia, bueno, el tema es que está en alemán, pero oiga, que al final vale la pena por conocer la cantidad de bandas que aparecen aquí en ese recopilatorio. Warum atmet einer Person? vamos cerrando prácticamente esta recopilación. Lo hacemos con... a ver cómo digo yo esto, que se me complica la existencia. Es el... bueno, no voy a decir ni el nombre porque al final no lo voy ni a decir bien. Sí voy a leer lo que sería la traducción de lo que se incluye en el CD. Cuando terminas en el Fútbol Club San Pauli, no es casualidad y la relación suele durar toda la vida. Este exclusivo club de fútbol del extremo norte te hechizará. El corazón está en el lugar correcto, pero la cabeza siempre está a la izquierda. Esto es lo que representa esta canción. Banda número 19, la banda que cierra este recopilatorio desde Tan Bach, surgidos de varios proyectos de metal, pero siempre con un corazón punk rock. La banda de Turingia ha estado tocando este punk rock crudo con influencias metaleras desde 2013. Tanzig, cerrando este... el recopilatorio incluido en el número 164 de Oxfanzine desde Alemania. Voller Müll und die Flüsse sind vergiftet. Den meisten ist egal, weil sie denken, sie betrifft's nicht. Gebt uns unseren Plastikmüll, schön billig, bitte sehr. Und wenn wir auch schon alles haben, wollen wir doch viel, viel mehr. Nichts hat sich geändert, alles ist wie immer. Die

esto que acabamos de escuchar es un cambio radical en estilos musicales, sonando hasta hace un momentito. Es mucho más que rock and roll. Una banda desde A Coruña, se llaman Crystal Somnia. Nos hacían llegar un correo electrónico diciendo que era una joven banda de componentes entre 20 y 22 años que se quieren dar a conocer, que acaban de sacar dos videoclips de dos temas que prácticamente ya en la calle. Los acaban ahora a principios de noviembre, estamos a principios de noviembre, así que Crystal Somnia, tenlos ahí bastante presentes. Y ahora continuamos con algo más extremo. Esto es Her Anxiety. One Last Dance, así se llama el último disco de We Are Fall, donde incluyen Motion Room Crowd, un disco editado por Maldito Record y que, aunque todavía no hemos tenido la posibilidad de visionarlo a través de mucho más que Rock and Roll, te invitamos desde aquí a visitar la página de Maldito Records en YouTube y visualizar el vídeo. Bueno, este y la pasada de vídeo y de discos incluidos en el canal de este sello discográfico. Hablan de que es el último tema que da cierre a este ciclo de vida de la banda, canción que también forma de su LP One Last Dance, la música grabada, mezclada y masterizada en Estudio 51, producido por Rodrigo de Lucas y videoclip a cargo de Dreamcore Studios. We Are Fall. Y con ello cerramos la emisión de esta semana, esperándote que estés ahí, al otro lado del aparato receptor, podcast, Wallman, móvil, lo que sea. Ya hay una cantidad impresionante de formas de reproducir los programas radiofónicos que ya es imposible enumerarlo uno a uno. Se nos queda Hormigón para la próxima semana, lo escucharemos, pero ahora nos toca despedirnos hasta la próxima semana con We Are Fall.